En la emisora cultural de Pereira, Rock Sin Fronteras. Un estilo de vida hecho música. Una generación que aún late en el sonido. Rock Sin Fronteras. Un encuentro con las ideologías, géneros y contextos que marcaron el siglo XX y la modernidad. Rock Sin Fronteras. Presentación, John Cruz. Desde Pereira, Colombia, 97.7 FM Estéreo, emisora cultural Remigio Antonio Cañarte, una frecuencia de la Alcaldía Municipal de Pereira, con cubrimiento para el occidente del país, HJB44, emisora cultural de Pereira. Radio de Interés Público. Programas especiales este lunes festivo 1 de mayo por la emisora cultural de Pereira. Escuche desde las 6 de la mañana Colombia y sus canciones, un recorrido por los aires musicales autóctonos colombianos. A las 7, entrevista y obra musical con el maestro Gustavo Adolfo Rengifo. A las 9, especiales de Mi Música Latinoamericana. A las 10, trabajo y educación en la música popular del siglo XX, un recorrido por las músicas que reflexionan sobre el mundo laboral y la era tecnológica. No se pierda a las 11, el origen proletario del 1 de mayo, una historia y tradición marcada por la lucha y el derramamiento de sangre obrera. En Mestizajes Latinoamericano, a las 2 de la tarde, el charanguista argentino Jaime Torres. Luego, a las 3, La Folía, el tema musical renacentista utilizado en cientos de composiciones del siglo XV. A las 4 de la tarde, acercamiento a los ritmos afroantillanos, el son. Luego, a las 5, música para el regreso a casa en alta fidelidad. A las 6 de la tarde, trabajando a ritmo de jazz. Luego, a las 7, Nietzsche Sinfónico, homenaje al legado del maestro Jairo Varela con la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. A las 8 de la noche, Eagle Flight, la nueva producción discográfica del grupo de hard rock Revolution Saints. Después, a las 9, la banda británica Yes y su reencuentro en el álbum Union de 1991. La lucha obrera a través del rock latino a las 10 de la noche y desde las 11 en Estrellas de Medianoche, trabajos que tuvieron algunos músicos antes de ser famosos. Emisora Cultural de Pereira 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com en festivos. Más radio de interés público. Emisora Cultural de Pereira, la radio que llevas en el corazón. Damos inicio a Legión Extrema, el programa más brutal de la radio. Buenas noches, estimados oyentes. Bienvenidos al episodio número 803 del programa más brutal de la FM en Colombia. Nos colabora esta noche John Mondragón, Carlos Andrés García, en el máster de control Andrés Alzate, bajo la realización y producción de quien les habla Ricardo Gutiérrez y la dirección de Mayra Alejandra Aguirre. Transmitimos a través del 97.7 de la FM desde el Centro Cultural Lucy Tejada en la emisora cultural de Pereira. No olviden reportar sintonía en el WhatsApp 318-7900-700. Abrimos el programa con la agrupación Artillery, que se conforma en 1982 y tras su reciente paso por la ciudad de Pereira, que incluso tuvimos el honor de hacerle una entrevista y que tendremos próximamente acá en Legión Extrema, escuchábamos algo que editaron en el año 2020, un cover de Metallica en un single con la canción de Last Journey propia de Artillery y con un cover de Metallica con Trapped Under Ice de esta agrupación procedente de Dinamarca. Vamos a continuación con nuestro Deathmatch. Nos vamos para Europa, empezando por los lados de Suecia con la agrupación Marduk, que se conforma en 1990, y de su álbum del 2018 Victoria vamos a escuchar la canción Werewolf de esta agrupación sueca. Para cerrar este bloque, pues John Mondragón nos preparó la agrupación Impaled Nazareth, que se conformó para 1990 y que para el año 2003 estos finlandeses editan el álbum All That You Fear con la canción Armageddon Death Squatch. Escucharemos entonces Marduk versus Impaled Nazareth. We'll be right back. Buenas noches, estimados oyentes de Legión Extrema. Bienvenidos a un nuevo episodio de Metalobilia, sección dedicada exclusivamente al vinilo, al LP. Para esta noche traigo un grupo procedente de Bergen, Noruega, enmarcado en el death metal y que sería la génesis de lo que hoy conocemos como Bornagar. Se trata de la agrupación Molested. La agrupación Molested solamente viviría en la década de los 90, editando dos demos, un álbum completo, sería el único disco en el 95, Blood Drown, y la grabación que vamos a escuchar esta noche, que es un EP, el último EP que editarían en 1997, titulado Stormvolt. La agrupación Molested estuvo liderada por el actual líder de Bornagar, Oistengarnes Brun, y su estilo estaba pues claramente enmarcado en el death metal, pero en un death metal muy oscuro, muy frío, muy denso, quizás con algunas influencias a lo viejo Incantation, Immolation, Miasma de Austria. Una pesadez y una densidad bastante particular y poco común en esa época noruega, porque recordemos que los 90 fue pues la oleada o la segunda oleada del black metal, principalmente proveniente de Escandinavia y en este caso de Noruega. De esta gran agrupación noruega vamos a escuchar SEP del 97, su última grabación oficial, EP compuesto por 5 temas. Vamos a escuchar los 3 primeros temas de este gran disco de death metal noruego. El primero de ellos, The Usurper's Winterblood. El segundo, Fuck Flames. Y el tercero, Wolves of Ravenhate. Esto es Molested. We'll be right back. Escuchábamos nuestro pasado bloque Metalobilia con la agrupación de Noruega Molested. Vamos a continuación con nuestro siguiente bloque. Nos vamos con la agrupación norteamericana Enforced, que para esta semana estrenó su trabajo Where Remains, del cual escucharemos tres canciones: Starve, Hanged by My Hands y la canción Ultra Violence, esta agrupación que se conforma para el año 2016. Posteriormente vamos para Noruega con la agrupación Arcturus, que se conforma en 1990, y de su trabajo 2015 Arcturian escucharemos las canciones de Arcturian Sang y Angles de esta agrupación noruega. We'll be right back. Esto es Legión Extrema. Escuchábamos nuestro pasado bloque Enfort y cerrábamos con Arcturus. A continuación nos vamos con la banda nacional cortesía de Joe Mondragón. Empezamos con la agrupación bogotana Ensomhet Luna Oculta, que se conforman para el año 2008, y de su trabajo Guerreros de la Muerte del 2018 escucharemos dos canciones, Ensomhet 2 y Guerreros de la Muerte, de esta banda colombiana conformada por Commander Lord, Mephistopheles en la batería, Delirium Werewolf en la voz y guitarra y Forrest Paymon en el bajo. Vamos entonces con esta agrupación bogotana. Yeah.